Anoche soñé que te veía en pelota. Acostada en la arena, llorando de pena. Calle esperando un reproche o un ¿con quién estuviste anoche? Anoche soñé que estábamos en una tertulia, lavándonos las patulias mientras tu madre hacía caculia. Anoche soñé que me pegabas en la nuca. Piloca la uca. Anoche soñé que soñaba. Que soñaba contigo, conmigo, con la uca, piloca. Piloca. Peluquita. Piloca. Anoche soñé que soñabas que yo soñaba. Imagínate. Vaya sueño premonitorio. Anoche soñé que estudiaba para mono. Ay, que estudiaba para mono. Para mono con diploma. Miguel pensó que le quitaba el trono, que le quitaba el trono. Anoche soñé.